Acaban de dar las 5 de la tarde y esta es la sintonía del Cafelito, que cada lunes a esta hora les informa y sobre todo, bueno, pues abre debates de opinión en esta mesa, en este foro que lo conforman. Pepe Montiel, de Ciudadanos, buenas tardes. Buenas tardes. Pepe González, de Andalucía por Sí, buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Y Jorge Chacón, del Partido Socialista. Hola. La mesa, bueno, pues sigue teniendo una vacante, la del Partido Popular, que como ya saben, también está invitado a este foro, a este debate. Y bueno, pues esperemos que algún día tengamos la mesa completa, ¿no? Que también nos gustaría escuchar la opinión de otro grupo municipal. Bueno, vamos a hablar, no cabe duda, del COVID, del coronavirus, porque desde el pasado fin de semana, desde este fin de semana, tenemos nuevas normas en Andalucía para la lucha contra la pandemia. Hoy en Ubrique, 4 nuevos casos positivos por coronavirus, con 29 casos confirmados en los últimos 14 días. Por ello, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa sube hoy hasta los 174,7 casos por cada 100.000 habitantes. Una cifra, bueno, pues que es prometedora, ¿no? A tenor de las cifras que estamos viendo en la comarca, en la sierra y sobre todo en Andalucía, que en esta nueva ola parece ser que sigue a la cabeza de los contagios, y más preocupante también la situación por la que atraviesa la provincia de Cádiz. Vamos a hablar ahora de las cifras globales en Andalucía, en Cádiz y en la comarca, porque, como ya decimos, son bastante, bastante preocupantes. Como ya decimos, este fin de semana Andalucía puso en marcha una serie de medidas para la lucha contra la COVID-19, como es el cierre de la hostelería y el comercio a las 6 de la tarde, a excepción de aquellos establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebida, productos y bienes de primera necesidad. Se limita a las reuniones con un máximo de 4 personas, incluidas mesas en bares y restaurantes. Cierre perimetral de las 8 provincias, también cierre perimetral de la comunidad autónoma, y cierre perimetral de los municipios con tasa de contagio superior a 500 por cada 100.000 habitantes. Y este es el valor que vamos a tener muy en cuenta en los próximos días, la infección activa, la tasa activa de infección, que va a marcar qué pueblos están perimetrados y qué pueblos están con las puertas abiertas, digámoslo así. También cierre de la hostelería y comercio no esencial en aquellos municipios con tasa de contagio superior a 1.000 por cada 100.000 habitantes. Y también está pendiente el toque de queda. De momento, el toque de queda se mantiene desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, aunque, como ya decimos, la Junta de Andalucía y otras comunidades, también vamos a hablar del asunto hoy, bueno, pues han solicitado a la Junta el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde. No sé si os parecen leves estas medidas a tenor de las cifras que estamos teniendo, o deberían de haberse endurecido un poquito más. Prácticamente consensuamos que las medidas que se pusieron en Andalucía después de las Navidades, bueno, pues resultaban un poquito leves, un poquito laxas, y bueno, pues no han durado ni 4 o 5 días, porque a la semana justo hemos tenido nuevas medidas que van a ser revisadas prácticamente todos los días. Montiel, comenzamos contigo. Pues sí, bueno, primero estoy contigo que esos 4 casos en Ubrique, a pesar de que es el arrastrado también, ¿no?, del fin de semana y demás, pues parece que suena como hasta, no sé, no decir buena noticia, pero no tan, ni mucho menos las cifras que estamos leyendo y escuchando en prensa, radio y televisión. Sobre las medidas que preguntas, bueno, mi opinión es esta, es que ya a las comunidades autónomas se les está acabando la pólvora, ¿no?, de con qué disparar en lo que a confinamiento y medidas se refiere. Yo creo que estamos ya casi ahí al límite, ¿no? Queda cerrar cada municipio y cerrar toda la actividad no esencial, ya está. Pero bueno, se puede seguir saliendo, se puede. Ahí creo que el sentido común dice que lo que están solicitando la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, creo que es entendible, ¿no?, que les den a las comunidades autónomas, ya que tienen el mando para gestionar esto, que les den también todas las armas. Pero bueno, después hablamos un poquito más Lo que sí vuelven a ser los grandes perjudicados, la hostelería, ¿no?, y el comercio, aquel comercio no esencial que vuelve a sufrir esas restricciones de horario, ¿no, Pepe? Pues sí, parece que se restringe un poco más los horarios en ese tipo de establecimientos, Y bueno, el hecho de que haya 4 contagiados en este fin de semana en Ubrique, eso no significa nada tampoco, porque el virus este crece de forma exponencial y de un día para otro esos 4 pueden multiplicarse por 6, ¿no? O por 10, o por, sabe Dios, por cuántos, ¿no? En fin, eso significa que debemos estar muy alerta, pero todos, ¿no? Y bueno, y a aquellas personas que no lo están y que no cumplen las normas, los demás debemos de ser también un poco más corresponsables, ¿no? Y exigirle a la gente que cumpla y llamarle la atención, porque yo, a mí me dicen algunas veces, dice, es que a la gente no se le puede decir nada porque te manda a hacer puñeta, porque, pero si tú estás en el derecho y en la razón, yo veo que en otros países donde, al menos donde yo he estado, que no son muchos, pero de Europa, pero yo veo que los ciudadanos reprenden a aquellos ciudadanos que son unos incívicos. Y nosotros no, nosotros lo contrario. Muchas veces, bueno, tal vez esas personas que dicen eso y que no se atreven a llamarle atención a nadie, tengan también su parte de razón, porque la gente no tiene escrúpulos en estar cometiendo una infracción, leve o grave o menos grave o como sea, y a alguien que le llame la atención, pues se le monta y es capaz de agredirlo. Bueno, que es capaz, no, que hay, se han producido hasta muerte directamente, ¿no?, en la calle. Por pasar, porque no, una persona le ha recriminado a otra una mala acción y el tío se ha levantado del coche y ha sacado una pistola o una daga y le ha cortado el cuello. Esas cosas, vamos, me estoy inventando nada, ¿no? No, vemos en el telediario algunas situaciones que rozan lo rocambolesco casi a diario, ¿no? Claro. Jorge, estamos comenzando por las medidas, ¿no? Las medidas que se han implantado este fin de semana y que me temo yo que, a tenor de los datos, y ya ha aclarado la Junta de Andalucía que va a haber reuniones constantes y que las cifras se van a revisar constantemente, no sé si te parecen leves las nuevas normas a tenor de la cifra tan brutal de contagios que estamos teniendo en Andalucía estos últimos días. No sabría decirte, y te voy a decir por qué, porque el concepto de leve o no leve siempre va basado en función a la eficacia. Si mañana estas medidas dieran unos resultados que, de alguna manera, frenaran el contagio, y no solo esas medidas, ¿no?, porque habrá que ver que, independientemente del peliculón que hay montado sobre las vacunas, se sigue vacunando a gente, hay gente que ya está teniendo anticuerpos, hay gente que está en una segunda fase. Te quiero decir, todo eso tendrá que influir en algún momento para que esto se pare de alguna manera. El problema yo no creo que sea tanto el tomar más o menos medidas, sino muchas veces es el que todo el mundo sabía que iba a pasar y entonces después nos asustamos cuando las cosas pasan, y eso es lo que a mí me descontrola, ¿no? Si todos sabemos, porque no hay nada más que mirar lo que ha pasado de marzo hasta aquí. Cuando hay medidas fuertes, parece que se controla la epidemia, se van laxando las medidas y aumenta otra vez. Se vuelven otra vez a endurecer y se acorta, pero no en España, en el mundo entero. Bueno, en algunos países no, porque están descontrolados de todas maneras, pero te quiero decir, y al final pasa eso. Cuando pase una semana, a lo mejor sería un buen momento para ver si estas medidas son mucho, porque te digo, yo no tengo capacidad para decir de pronto, estas medidas son insuficientes, porque, ya te digo, entonces jugamos todos a hacer lo que casi no nos toca, ¿no?, que es ser los expertos, esos expertos a los que le echamos y les pedimos tanta responsabilidad a la hora de tomar decisiones. Rápidamente nos convertimos todos en expertos según nos afecte las decisiones que se toman, ¿no? Bueno, lo que sí está claro es que, como ya hemos comentado antes, los datos de incidencia se van a evaluar a diario, según un último comunicado de la Junta de Andalucía, pero van a ser los lunes y los jueves cuando se reúnan los distintos comités territoriales. Si durante esa reunión se decide que hay que modificar alguna norma, se va a publicar en el BOJA al día siguiente y entrará en el vigor al posterior. Es decir, si la reunión es el lunes, las medidas entrarán el miércoles, y si la reunión es el jueves, las medidas van a entrar en vigor a partir del sábado. Yo creo que esta aclaración que ha dirigido a los medios la Junta de Andalucía hace un par de horas nos da a entender que va a haber cambios, ¿no? Que claro, ya se están planificando reuniones y posibles cambios de cara a las próximas fechas. Y vamos a repasar un poco los contagios que ha habido estos días en Andalucía, porque nunca los traemos aquí, pero yo creo que hoy cabe analizarlos, ¿no? En Andalucía se han duplicado los casos en una semana. La tasa de infección activa en Andalucía es de 635,9, suma hoy 4.366 casos y 22 fallecimientos. Si nos venimos a la provincia de Cádiz, bueno, pues las cifras tampoco desmerecen. Cádiz ha desbancado a Málaga como la provincia que más contagios sumaba. Hoy Cádiz reúne 1.330 casos y 759 casos. Málaga, que ha sido siempre una de las provincias, junto con Granada, con más incidencia de coronavirus. Granada, sin embargo, hoy está en una de las provincias más bajas, 234 casos nada más hoy se han registrado. Si nos venimos a la comarca de la Sierra, también datos muy preocupantes. En la comarca de la Sierra de Cádiz, hoy 216 nuevos contagios y hay que lamentar un fallecido. La tasa de infección activa en la comarca de la Sierra se eleva a 455. En Arcos hoy, atención, 107 nuevos contagios en Arcos. En Villamartín 26, 14 en Olvera y Algodonales, 14 y 14, 10 suma Prado del Rey, Setenil y Espera, 5 nuevos contagios en Borno, como ya decimos, 4 en Ubrique, que bueno, pues una cifra similar a la del Gastor, El Bosque 2 infectados, Grazalema 1 y Benaucaz, que hasta hace poco bueno, pues estaba sin ningún contagio, tiene un contagio, al igual que Torrealáquime, que suma hoy un nuevo contagio. Hay un montón de localidades que ya estaban confinadas de por sí, pero que a partir de hoy vuelven a confinarse perimetralmente los pueblos, debido a que supera los 500 habitantes, los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Nunca habíamos visto unas cifras tan crudas en nuestra comarca, ¿no? Estamos hablando hoy que en la Sierra de Cádiz 216 infectados en un solo día y un fallecido, ¿no? La tasa en global en la Sierra de Cádiz está rozando los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Como digo, nunca habíamos visto estas cifras en esta zona, ¿no? Hombre, eso, yo a mí lo que me llama la atención, por decir algo, o sea, si te das cuenta, el número de contagios en la sierra va casi proporcional al número de habitantes, excepto Ubrique. O sea, el que más contagios tiene es la ciudad que más tiene, que es Arcos. Después tendría que ser Ubrique, el tercero tendría que ser Villamartín, que lo es, el cuarto tendría que ser Olvera, que lo es. O sea que el que se salta, digamos, esa norma es Ubrique. Espero que sea porque de verdad sea así, no porque haya un error en el cómputo y mañana nos encontremos con un montón de contagiados que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Por eso te digo, pero por eso te digo que eso, mirarlo en un día no debería de significar nada. Me imagino que habrá que mirar después de tomar las medidas una serie de días y entonces ver esa evolución, digo yo, ¿no? Nos queda, digamos, entre comillas, bueno, pues esa tranquilidad de que en Ubrique la tasa de infección activa está muy por debajo de los 200, ¿no? Hemos estado cuando a partir de los 250 ya hay que preocuparse, pero estamos en 170 y algo, ¿no? Que a tenor de las cifras que estamos viendo hoy podemos darnos por satisfechos, ¿no? O al menos pensar que estamos haciendo bien las cosas aquí, ¿no? Yo ahí diferenciaría, bueno, creo yo que la forma en la que se comentan las cosas es importante entre contagios, ¿no? Y casos activos diagnosticados. Digo porque todos sabemos lo que queremos decir, pero por clarificarlo un poco, el que haya cuatro significa que se han encontrado cuatro, se han visto que hay cuatro, bueno, de todas las pruebas que se ha hecho. Los contagios es donde no hay que bajar la guardia, ¿no? Es lo que tenemos que estar día a día desde siempre. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que la pregunta de Fran, no sé qué pensáis vosotros, ¿son laxas las medidas? ¿Se echa de menos algo más? Yo creo que al ciudadano de a pie, y lo hablaba con un par de personas esta mañana, pues se nos está acabando, vamos a decir, paciencia, ¿no? No estamos teniendo paciencia, que es lógico, ¿eh? Porque llevamos ya un año, ¿no? En dos meses hará un año de esto, ¿no? De que se conoce esto. Entonces, el escuchar siempre lo mismo, porque es que es así, ¿no? Llevamos semanas hablando de lo mismo y es de lo que hay que hablar, eso es evidente. Escuchar siempre lo mismo, saber siempre lo mismo, sí, ya lo sé, que tengamos toda esa responsabilidad, también una palabra que dice Pepe mucho, y estamos todos con él, por supuesto, que una cosa son los contagios, que es donde hay que centrarse, y otra cosa son los diagnosticados. Finalmente, en el caso, segundo pueblo que conozco mejor que este, que es San Lucas de Barrameda, están confinados. Nadie se esperaba eso, ¿no? Familiares llamándome a mí particularmente, eso, ¿cómo es? Y yo no, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Yo no, pero si yo he hecho lo de las semanas anteriores, si no he salido, si nadie ha salido, si yo no conozco a nadie, vamos a aplicárnoslo aquí en Ubrique también, ¿no? Que eso, tenemos 4, pero que la semana que viene podemos tener, esperemos que no, 40, esperemos que no. La gente está cogiendo pánico. Yo, hombre, diría que a ese extremo no hay que llegar. Lo que hay que hacer es, insisto una vez más, responsable y sobre todo pues prudente, ¿no? Y observar, rehuir siempre de esas reuniones, que yo veo que la gente ahí es donde peca en eso, ¿no? y eso, y no tener pánico, porque el pánico nos juega malas pasadas. Y muchas veces pues no estamos atentos en lo que debemos estar, sino solamente estamos con el pánico ahí, y el pánico nos domina, y yo estoy viendo que hay mucha gente ya que tiene pánico. Hay que tener respeto más que pánico. No es que yo lo vea, sino se excusa también en vamos a pensar en la mayoría de la gente que cumple las normas. Vamos a pensarlo. Después de todo este tiempo, sí pueden tener motivo para empezar a desconfiar. Me explico. Porque tú te pones y dices, si yo hago todo lo que me están diciendo, y al final, haciendo todo lo que me está diciendo, no sirve para nada, porque esto sigue igual, algo no está bien. O sea, indudablemente la infalibilidad del que toma las medidas, eso, ojalá pudiéramos, pero ¿me entiendes lo que te digo? Tú dices, si yo cumplo con las normas, si yo hago lo que me dicen, si yo no paso de eso, no sé qué, si yo no sobrepaso, y da igual, y la gente se contagia, se sigue contagiando, se sigue contagiando, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Dónde está? Si a mí me dejan pasear, y cuando yo estoy paseando hay un montón de gente, y después me dice, pues nos vamos a confinar, ¿por qué me deja usted pasear antes? O sea, son preguntas, no quiero llegar a ningún... Incluso yo he leído, menos mal que poco, quiero decir, porque aquí de teorías conspirativas escribimos 6 libros cuando queremos. ¿A quien te decía? No, si estaba claro, han ido ocultando casos durante la Navidad para que la Navidad se terminara entera y ahora lo saquen. Hombre, aunque en un momento dado uno pueda pensar eso, sería una responsabilidad tan grande de uno gobernante el actuar así, que eso sería ya, vamos, yo no voy a decir delito, pero... algo muy grave tendría que ser, y yo me niego a pensar eso. Pero siempre ha sobrevolado la sombra de la duda con el tema de la cifra, ¿no? Y después sistema, o sea, pero yo me niego a pensar eso, me quiero negar a pensar eso, porque si un gobierno, el que sea, de la nación, autonómico, provincial, te oculta datos a sabiendas de que después va a morir gente, hombre, eso sería para planteárselo de otra manera, por lo cual, de entrada, me niego a creérmelo. Pero ¿no tenéis la impresión de que muchas de las medidas, las iniciales de hace un año y las actuales, ¿vale? Vamos a meternos todos. Van muy en la línea de salvaguardar ese eventual posible colapso hospitalario, sí, antes de, quizás, que no nos contagiemos entre ciudadanos, entre... O sea que yo creo que va muy en esa medida, que creo que no se ha dicho así de claro, ¿no? Oye, que aquí la prioridad es que los hospitales tengan la carga que puedan aguantar, los profesionales puedan trabajar, hombre, con todo el estrés que están sufriendo y demás, pero que puedan trabajar, no tanto porque el número real, el porcentaje real baje. ¿No tenéis esa impresión? Porque a mí se me ha pasado por la mente mucho. Vamos a ver lo mismo, si tuviéramos esa impresión, vamos a preguntarle al que ha perdido un familiar. A ver si me entiendo lo que te quiero decir. No, a ver si me entiendo lo que te quiero decir. Que teorizar, vale, pero tú dices, bueno, es que si yo he tenido familiares que han fallecido por esto y ahora va a resultar que esto es un juego de números, aunque sea hasta razonable el juego de números, hombre, esto es un poquito más serio. Por eso te digo que hace falta de que se pare todas estas teorías y que se deje trabajar a los profesionales de verdad, pero vamos, no de ahora, sino de hace más tiempo. En lo que está comentando Montiel, también hemos escuchado siempre esa balanza de salud-economía, ¿no? Si hay economía no hay salud y si hay salud no es economía, ¿no? Parece que formamos parte de esa balanza, ¿no? Y que dependiendo de la situación vamos a priorizar la salud o la economía. ¿No pensáis también que es una textura un poco complicada ponernos en este extremo de ver qué queremos, salud o economía, ¿no? Te dicen que quieres pasarlo mal, o por no decir otra palabra, o comer. ¿De virus o de hambre? ¿Qué prefieres, del virus o de...? No, puedes elegir. Yo esa dualidad la haría de otra manera. O sea, tú, yo diría, me arriesgo al virus y sigo comiendo, porque no es decir o como o enfermo, o sea... Si esto fuese mucho más agresivo y más directo, no habría opción a plantearlo, sino si sales a la calle, te contagias y se acabó la película. Como por suerte no es tan contagioso, o sea, no es tan mortífero en datos de pandemia global, a lo mejor eso hace que eso haya mucha gente que te diga, me arriesgo a infectarme, pero yo no dejo de... que después tengo que seguir comiendo y pagando facturas, ¿no? Y también hay que pensarlo, ¿no? Qué sé yo... Aquí desde el principio... los técnicos o los expertos, mejor dicho, los expertos de este país decían desde el principio de la pandemia que el virus lo pasaríamos más del 70% de la población. Es decir, sí que no. Mucho más del 70%, es decir, casi el 100%, ¿no? Entonces, o el 100%. Porque puesto ya es el 100%. Entonces la gente, yo creo que mucha gente, y sobre todo la juventud, que son tienen menos riesgo, digamos, pero que también cogen el virus, pues yo creo que se le podría aplicar aquello de aquel que decía... si fumo, toso, y si no fumo, también toso, así que fumo y toso. Y yo creo que hay gente que dice, bueno, de todas maneras lo voy a pasar el virus. Y sí, pero el problema está en que si todos nos ponemos, como está sucediendo, todos a la vez nos ponemos malos. Claro, va a ser un gran problema. Pues evidentemente lo hemos visto ya, el sistema sanitario colapsa, está claro. Bueno, mira, hubo un borrico estadounidense... que por suerte ya no está, bueno, y otro borrico brasileño, que ese sigue estando, que dijeron, esto es como todo, que pase, que lo aguante el que lo pueda aguantar y el que no, que se joda, anda que te diga eso un mandatario, no con esas palabras, ¿no? Pero vino a decir eso. En Reino Unido también por... como diciendo, esto había que cogerlo y que empezó y recoger que se aguante. Hombre, hasta ahí podíamos llegar. Vamos a ver, la situación de esa localidad, nos dice un oyente que... si conocéis la situación en la que ha estado el trasvase y los 20 pilares este fin de semana, la cantidad de gente que ha habido en estos dos puntos, que, bueno, fuera del contexto pandemia, sería lo normal, un lugar de esparcimiento donde la gente va a tomar el sol, a comerse un chorizo, a lo que sea, a echar el día, ¿no?, a tomarse una cerveza. Pero, bueno, este oyente denuncia la saturación que había en estos dos puntos este fin de semana. No sé si no la he visto, nos no vamos la de la conozco. Vida a España a un entorno más natural, pero volvemos a reunirnos multitud de personas, ¿no? No la conozco, la verdad. No sé si había más de 6 personas por... No sé, si lo había, no se podía estar. Ayer era más que 4. Ahora, desde hoy, ¿no? Desde hoy ayer. Nada más que 4. Las normas están claras. Vamos, si eran menos de 6, pues... según las normas, parece que no lo estaban haciendo mal y se están separados grupo tras grupo. No lo he visto, no lo puedo juzgar, la verdad. No sé, ¿puede explicarlo? No, sí, vamos a ver, me imagino como en todo, o sea, aquí no vamos a hacer ninguno, que habrá grupos de personas que incumplen la norma, seguro, en todos lados, lo está viendo. Ahora, que eso parezca que es un sistema generalizado, yo me niego a pensarlo, porque también es cierto que tú miras desde una perspectiva... Tú te vas a la Plaza de la Estrella al mediodía y miras la avenida entera... Y parece que está lleno. Eso está abarrotado. Y después pasa y la gente está sentada en sus mesas. Mire usted, si no se puede estar sentado en las mesas, que no estén. Pero la gente, mayoritariamente, ahora me dirá alguno, pues hay gente de pie que no... Seguro. pero mayoritariamente la gente está sentada en sus mesas como le han dicho que se tiene que sentar. O sea, es un poco complejo. Y además te digo una cosa, eso sí lo he notado yo con gente por la que algún familiar o ha fallecido o ha pasado por el COVID. Se automultiplica la sensibilización de cada uno. ¿Por qué? Pues porque es natural. Cuando tú lo has padecido, ya lo ves de otra manera. Y ya no te parece tan trivial ni tan banal el que de pronto se vean, se reúnan. Es verdad, es así, ¿no? Entonces, está en su legítimo derecho que cualquier ciudadano que vea de pronto una aglomeración de gente diga, ¿esto de qué va? Y sí, es verdad. Y tendrá que haber gente que lo está incumpliendo porque si no, entonces no se contagiaría a nadie, vamos. De todas maneras, eso es algo que debemos de comentar y denunciarlo públicamente, ¿no? Que por lo menos a esos sitios, en esos días como el sábado y domingo y los festivos, pues la policía controle también eso, ¿no? Yo no he estado ni en el Trabase ni en los 20 Pilares, tampoco he estado en el Pantano, en la cola de la yesera del Pantano. Pero ayer, bajando de Fátima, de la Fuente Fátima, en el Pantano, en el llano que ya llega allí el agua, allí había más coches que en una romería de Ubrique. Yo no sé si estaban incumpliendo o no, pero en esas concentraciones ahí debe ir la policía, y digo la policía o quien corresponda, o la Guardia Civil, quienes sean, pero que controlen en esos casos, porque es muy fácil allí tomarse las copitas, tomarse los cubatitas, esto y lo otro, y adiós mascarilla, y ocurre lo que esas cosas, ¿no? Bueno, nos dice un oyente, Antonio en este caso, que os pregunte que qué pensáis de que haya comentado el vicepresidente Marín que podemos salir los cazadores y los que vayamos a esquiar. Bueno, no sé exactamente a lo que se refiere este oyente, Antonio, pero sí que nos consta que creo que Sierra Nevada ha estado abierto este fin de semana, parece que no se ha cerrado. Y esa excepción que hay para los cazadores, que también pueden practicar este deporte o esta práctica, la caza, ¿no? Y que pueden saltar de provincia, de un municipio a otro. Se puede ir si tiene el salvoconducto de que eres cazador. A mí, ¿no?, eso me parece incomprensible, te lo digo literalmente. O sea, si yo tengo el forfait, que es como se llama lo de la nieve, si lo tengo comprado, sí puedo ir. Y si me compro un bono en Costa Ballena, ¿me puedo ir a Costa Ballena? A ver si me entiendes, estoy diciendo una tontería, ¿no? Pero, y bueno, y los que les gusta andar por el campo, pueden salir a andar por el campo, aunque se salgan del límite provincial, haciendo una actividad natural, no sé qué. O sea, es que muchas veces, por eso a lo que me refiero, de esas medidas, que seguro que tendrá su explicación. Me imagino que no se le habrá ocurrido en una sentada por la mañana decir, por los cazadores y los que quieran ir a esquiar, sí pueden ir. Y los que les gusta hacer descenso en bici, ¿pueden ir o no pueden ir? Te quiero decir, esas son unas medidas que yo creo que muchas veces, salvo que se nos explique mejor, son de las que empiezan a descontrolarnos, ¿no? Bueno, porque no se entiende, yo particularmente no lo entiendo. Hemos ampliado la noticia, lo recoge el BOJA, que Andalucía permite, entre comillas, saltarse la movilidad entre provincias para practicar esquí o caza mayor, ¿no? Lo que recoge el BOJA del pasado 17, en el que, bueno, pues vienen especificadas las nuevas medidas, y también esta, ¿no?, la de que los cazadores y aquellos que van a esquiar pueden saltar la provincia, siempre y cuando no procedan de un municipio que esté confinado. Yo entiendo que la caza, por ejemplo, por sus características, no comporta el riesgo, ¿no?, de adquirir el virus, porque ni pasea por el campo, ni pasea por el campo tampoco, porque si son en personas individualmente, pero si van en grupo, ya, claro, porque en la caza, por ejemplo, pues sí, se hace una reunión donde se reparten los puestos, pero lógicamente allí tendrá que estar la gente con sus mascarillas, y además deberá haber un orden para que no haya concentración, y después la persona va sola a un puesto, porque no está permitido que vayan dos cazadores a un puesto. Como máximo iría un secretario, que es el que le ayuda, pero bueno, si están en un puesto y están con su mascarilla, eso no comporta. El que va a la nieve, pues creo que también es igual, ¿no? Es una actividad individual, ¿no? Las actividades individuales, sean caza o sean la que sean, se deben de permitir. Lo que no se debe son las concentraciones o las que sean susceptibles de que haya concentraciones de personas, ¿no? Y hombre, ahí a lo mejor el deporte está reñido con el alcohol, pero hay muchas clases de deporte que la gente lleva en la petaquita. Eso sí sale y escondita y todas esas cosas. No vayamos tampoco que bueno, ese es el problema, que después se pasa de todo y... Pues bien, un oyente nos dice que estuvo en el pantano, al hilo de lo que tú precisamente has comentado, dice lo que está hablando Pepe, y dice que no es verdad lo que está diciendo. Bueno, que más o menos es como él comenta, que dice que había muchos coches, que eso es verdad, pero éramos familias de 3 o 4 personas, cada una en su espacio, y con la cabeza bien puesta. Así que ayer echamos un día estupendo al aire libre. Y independientemente de este mensaje, nos llega otro de Jesús que dice que en el pantano hicieron como una botellona, que había coches con música a tope, fumando sustancias. Sería a las mismas horas, me imagino. Bebiendo, más de 25 personas, 6 o 7 coches. Se llamó a la policía y no apareció. Imagino, como dice Jorge, que sería otro día y otra hora. Yo no he a nadie, ni he dicho que estuvieran. Yo he dicho que los había, que desde Fátima vi, no, pero es que había más cosas que en una romería. Ahora, que no sé si estaban en las condiciones estaban. A ver, que no me diga que es mentira, no, porque es verdad lo que yo he visto. Un oyente dice que sí, que los coches, pero que había 3 o 4 pues familias. Luego dice otro oyente que sí, que te da la razón de que había música a tope y muchas personas, más de 25. La música no la escuché desde Fátima. Que quizás eran 2 días diferentes o 2 momentos distintos. Sí que queda constancia de que en el pantano siempre hay movimiento, ¿no? En esta época de pandemia se ve como hay mucha gente que va al aire libre. Unos, como dice este oyente, que van con la familia a echar un día tranquilito, y otros, como dice este otro oyente, bueno, pues van, digamos, un poquito ya a desfasarse, ¿no? Según los oyentes. Dice un oyente, los filiales de Lubrique juegan a fútbol en el campo del pabellón Antonio Barbadillo. Que se forma a las afueras de los estadios, dice que da vergüenza. Padre junto, con neverita, sin distancia en el campo. Dice que, bueno, pues que también, independientemente, en otro lado, en otras plazoletas de Ubrique, a partir de las 6 de la tarde se unen 40 niñatos, dice, juntos, y no respetan ni la distancia. Dice que la policía tampoco aparece por allí. Bueno, pues es lo que dicen los oyentes, ¿no? Vemos de todo a veces, ¿no? Y a veces exageramos un poquito y otras veces nos quedamos cortos, ¿no? Pero sí que dicen los oyentes situaciones como en el Barbadillo, donde a las afueras del estadio hay muchos padres con neveritas, dice un oyente. No todos van con neveritas, no nos llamen ahora los padres que no llevan nada. Algunos llevan neveritas. Es evidente que hay gente que sí cumple y gente que no cumple, y ahí están los casos. Pero también es curioso que quien ha estado... Quien habla en primera persona dice que yo lo he hecho bien, claro. Quien habla del de enfrente dice que lo han hecho mal. Eso se repite en todo, y no es acusación de nada, sino es evidente que uno, y hablo por mí mismo, cuando yo salgo, cuando voy a la compra, intento separarme y demás, creo que lo estoy haciendo bien. Yo me aplico, bueno, la humildad por delante, creo que lo estoy haciendo bien. A lo mejor quien me está viendo detrás de la fila está diciendo, mira este que está demasiado cerca, tocándolo todo. Okay. Seguro, estamos todo el día juzgando al de enfrente, pues es lógico. Yo espero que esas personas que a mí me han escuchado decir que a esas concentraciones debemos denunciarlo públicamente para que allí vaya la policía o la Guardia Civil o quien sea, yo espero que esas personas que dicen que lo hacen bien no se molesten, porque el que vaya a la policía o a la Guardia Civil es una garantía de seguridad para ellos incluso, ¿no? O sea, que no veamos las cosas desde otro punto de vista más, no sé cómo decirlo, ¿no? A ver, un poco lo que dice Pepe Montiel, hombre, es que es verdad. O sea, no me creo que todos los padres que tienen sus niños en alevines jugando al fútbol, porque cuando no había pandemia y uno ha estado en esos ambientes con su hijo más pequeño, sabe lo minuciosos que son los padres con el bebé alcohol, con el no sé qué, con el no sé cuánto, con el fumar. Hoy día, con tantas restricciones, no creo que todos hagan una verbena de la paloma esperando a que los niños salgan del campo. Vamos a ver, siempre habrá quien incumpla y que le importe un poquito menos esto, pero no me puedo creer que sea una manera sistemática, de una manera sistemática, ignoren todas las medidas y, vamos, no me parecería lógico, ¿no? Pero vamos, si alguien lo tiene perfectamente claro, además es que es verdad, que llamen a la policía. Ahora esa excusa de decir, llama a la policía y no viene nunca, llama a la policía y no viene nunca, eso no es cierto, Y no soy yo aquí ahora el máximo defensor de la policía, pero eso no es cierto. Bueno, pues otro de los asuntos también polémico es el decreto de toque de queda, ¿no? El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido el primer dirigente socialista en respaldar la decisión de su homólogo castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, de adelantar a las 8 el toque de queda a fin de intentar poner freno a la evolución de los contagios de coronavirus. Una decisión que ha sido recurrida por vía contenciosa administrativa por el Gobierno central, que considera que el decreto de estado de alarma solo admite modular el toque de queda entre las 10 y las 7 de la mañana. Bueno, pues a esta iniciativa de García Page se han ido sumando poco a poco otras comunidades autónomas que piden adelantar el toque de queda, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hoy precisamente comentaba que ya ha consultado con las comunidades autónomas ante la posibilidad de modificar el estado de alarma para ampliar las horas de toque de queda nocturno. Después de un fin de semana, asegura, de conversaciones con el gobierno y los gobiernos autonómicos, algunas comunidades esperan que este viernes puedan tomarse esa decisión en el Consejo Territorial de Sanidad, que entre comillas legalizaría la decisión tomada por Castilla y León y adelantar el toque de queda, que también lo pide Andalucía, a las 8 de la tarde hacerlo prácticamente en toda España, porque son muchísimas las comunidades autónomas, a excepción de la de Madrid y alguna más, que no quiere el toque de queda a las 8 de la tarde, pero la mayoría de las 17 prefieren adelantar a las 8 el toque de queda. Parece ser que este miércoles podemos tener noticias al respecto, y quizá a partir del miércoles, durante esta semana, si todo sale según lo previsto, se adelanta el toque de queda a las 8 de la tarde. ¿Qué os parece esta medida? La están pidiendo las comunidades todas. Yo creo que, bueno, lo he dicho al principio de este cafelito, yo creo que si se da el testigo, se pasa el testigo de la gestión a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas, en la inmensa mayoría, te están solicitando eso porque consideran que pueden ayudar a paliar lo que está pasando ahora mismo. Yo creo que el gobierno debería oírlo, estudiarlo, meditarlo y actuar en consecuencia. Y demás, de momento el ministro Salvador Illa se niega, y diciendo un no contundente, que mucha gente lo está achacando a las elecciones catalanas, y se está escuchando eso es lo malo, ¿no?, de presentarte a un sitio y conservar tú que eres sospechoso de eso. Si no tuvieses esa mochila, pues es una decisión, pero ahora lo tiene que aguantar, que ser acusado de eso. Entonces, yo veo que es de sentido común que se ceda, que se ceda ese testigo al completo, y se deje en manos de las comunidades autónomas poder decretar ese toque de queda a la hora que ellas estimen oportuno, y aparte según los territorios, ¿no? Que eso va a hacerlo de una manera inteligente, no es decir todo el mundo, toda España, sino si Sanlúcar de Barrameda lo necesita, pues que hasta las 8 solamente en la localidad se ubrique tal. No, pero no sabemos si se va a articular de esta manera o por comunidades, ¿no? Toda la comunidad autónoma, independientemente de la tasa, toque de queda a 8 de la tarde. Tampoco, ¿no?, se entendería, creo. No sabemos. Pero bueno. Aunque también es una buena fórmula, no sé si poner toque de queda a aquellas ciudades que pasen. Ya se está haciendo ahora, ¿no? Que lo primero que deberíamos saber si eso se puede hacer así, que no lo sé, yo no lo sé. No sé si se puede hacer así, si está aquí que independiente. Esto no es que se levante Salvador Illa una mañana y lo piense en la almohada, pues hoy me parece que no va a haber toque de queda. Y imagino que, sobre todo, además, las decisiones de todas las administraciones tienen que estar avaladas por un equipo de juristas, si no. Si los letrados no firman el papelito, no se toma ninguna de las medidas, independientemente de eso. Hombre, yo meter lo de las elecciones catalanas sí me parece frívolo, Pepe. Yo no creo que sea un problema. Vamos, va a resultar que Salvador Illa no toma una decisión porque le va a afectar las elecciones catalanas. Si mañana se toma una decisión por parte del gobierno muy restrictiva, que no les quepa a ninguno de ustedes la menor duda que ante las primeras protestas de colectivos ciudadanos por esa medida, todos los presidentes autonómicos que han pedido esa medida se la van a lanzar ministro a la cabeza. Y la culpa es del que toma la decisión. Porque somos así y porque esto funciona así. Entonces, no creo que sea esa la preocupación, porque a fin de cuentas es lo que pasa con este tipo de cosas. ¿Quién tiene la responsabilidad? Es el que es bueno o malo, pero en esta película yo creo que ya eso, espero que los ciudadanos lo tengan un poquito sobrepasado y espero que Salvador ya tome las decisiones en función a las necesidades y a los informes. Malo sería que tomara las decisiones por otras cuestiones, ¿no? Bueno, Pepe, ¿qué te parece a ti el cambio del toque de queda a las 8 de la tarde? Hombre, el toque de queda, sea a las 8, sea a la hora que sea, tampoco es una medida tan drástica, digamos. De todos modos, si hemos adelantado el cierre de comercio, no esencial, a las 6 claro. de la tarde. Sí, pues parece más raro. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Más o menos, si ha adelantado también el cierre de esos establecimientos, pues más o menos está en consonancia, no es una disparidad, es decir, que la gente esté en la calle sin poder ir a nada más que a pasear, ¿no? Eso es. Pero bueno, si ya digo. Si tú decretas el toque de queda a las 8, los negocios también esenciales también se cierran a las 8. Claro, evidente. Es que vamos a pensar que todo el mundo no sale a las 3 de trabajar, que hay gente que sale por las tardes, y si tú las tiendas, que es cuando yo compro por las tardes, me las cierras también de una manera muy rápida, también estás provocando. Me explico, estás provocando aglomeraciones. Si yo tengo hasta las 9 o hasta las 10 para poder ir a comprar un grupo de gente importante, si de pronto me lo restringes a 2 horas, vamos a provocar esas aglomeraciones en esa. Pues te digo que estas cosas me imagino que hay que pensarlas mirando muchas variables, que lo que puede parecer de pronto una muy buena medida, de pronto te genera un colapso, bueno, te genera un problema, digo yo, ¿no? Como en todos los establecimientos, la propiedad o los propietarios tienen la responsabilidad de permitir un número de personas y nada más, o sea que eso es así. Yo creo casos que hay personas de establecimiento, y desgraciadamente tengo que decir que conozco un caso de en un bar, no sé si ya que yo lo comenté la semana pasada o no recuerdo, porque creo que no tenía todavía esa noticia. No en Ubrique, no, en un pueblecito por aquí muy cerca, llega una familia de 10 o 12 y a comer, y le dice el del bar que allí no pueden comer tantas personas, y tuvieron una discusión y le insultaron, le dijeron de todo, y cuando había gente de varios pueblos de por aquí, eran familias pero de varios pueblos, ¿no? Y se fueron a otro, y el otro, sí, venga, ponerse ahí donde queráis que yo les sirvo. ¿Y qué pasó? Que de allí han salido casi todos contagiados. Casi todos contagiados. Porque hay pueblos en la provincia de Cádiz que tienen un porcentaje muy alto, ¿no? Estamos hablando de Arcos, por ejemplo, de San José del Valle, de La Barca, pero porcentaje muy alto. Sí, porque Arcos está ahora mismo, creo que en los 700, no, en los 1000 y pico, Arcos está en 768, es una de las localidades de la comarca que más influencia tiene la COVID allí. Volviendo a la solicitud de muchas comunidades autónomas en cambiar el toque de queda, no cambiarlo, sino que le dejen margen para legislar o para decretar, mejor dicho, toque de queda a partir de las 8. Yo soy un fiel creyente en que con voluntad y con yendo de cara y con transparencia, si hay esa voluntad, insisto, se puede conseguir. Hay un marco en el que nos estamos moviendo ahora mismo, que es el decreto del estado de alarma, ¿no?, que tenemos ahora mismo vigente, que tiene unas líneas redactadas y es cuestión de tener esa voluntad de querer estudiarlo y mirarlo, pero no es la respuesta que se ha tenido por parte del ministro. El ministro ha dicho un no, que ahora mismo no se dan las circunstancias, es un no. No ha dicho siquiera vamos a mirarlo, vamos a... Eso es a lo que me refería al principio, ¿no? Que en lo que quizás tenía la mente en otro sitio. Bueno, vamos a ir finalizando con una noticia que hoy acapara prácticamente todos los diarios, ¿no? Y es que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos cargan contra Pablo Iglesias por comparar a Puigdemont con los exiliados republicanos. Arrimadas dice que es una indignidad y un insulto. El Partido Popular le recrimina de defender las instituciones. Vox dice que ha perdido el juicio moral y Podemos se aferra al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para defender a Iglesias, al vicepresidente, ¿no? Y es que, según palabras de Isa Serra, que es la portavoz nacional de Podemos, no lo dice Pablo Iglesias, lo dice la RAE, que es un político que ha salido del país por defender determinados planteamientos políticos planteado que no compartimos, no es un exiliado. Lo que dice Isa Serra, portavoz nacional de Podemos, ante esas declaraciones de Pablo Iglesias, que comparó a Carles Puigdemont con los exiliados republicanos y que ha levantado una polvareda en los demás partidos, en Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Eso ha sido... Perdón. Ya para terminar. Eso, ¿no?, ha sido chimpón, ¿no? Es el chimpón final. Eso ha sido una pregunta directa del periodista de La Sexta Tal, ¿vale? Magnífica publicidad le hacemos aquí al programa. Una directísima. ¿No cree usted respuesta directa? ¿Es sí o no? O sea, huevo, votando, tal. O sea, bueno, estaba claro, ¿no? Aunque Pablo Iglesias se lo pensó, pues sí, sí, creo yo que sí. Bueno, no hay que dedicarle ni un minuto más, me parece a mí, vamos, ni un minuto más. Es evidente lo que ha hecho ese señor y yo no lo voy a decir, lo dicen los jueces y punto y final lo que ha hecho ese hombre, ya está. Evidente, Pablo, el Puigdemont no está huido de España porque está huido de la justicia porque ha cometido... delitos o infracciones o lo que sea, y no está por sus ideas políticas, claro, que conlleva eso, que las ha cometido por sus ideales políticos, es evidente, pero lo que sí ha cometido es que ha cometido infracciones y la justicia lo persigue por eso, no por sus ideales, y yo creo que bueno, lo que tú has dicho, Pepe Montiel, que no merece la pena de entrar en ese trapo tan entramos, voy a callar, Pepe, entramos, ¿no? Voy a callar porque, mira, voy a decir una barbaridad y es entramos. Que no. Jorge, ¿quieres opinar algo al respecto? Yo no sé de qué nos asustamos. Si apuntáramos todas las barbaridades que dicen los políticos a lo largo de un mes, tendríamos para escribir un libro nuevo. O sea, a mí me parece particularmente una estupidez, vamos, pero a mí me puede parecer una estupidez y a otro le puede parecer la mejor aclaración histórica de esta situación. Lo que sí está claro es que yo aprendí hace mucho tiempo que los políticos no dan nunca una punta sin hilo, o sea, que cuando dicen algo no es porque se han equivocado, saben lo que están diciendo y saben lo que van a provocar con lo que están diciendo. De la misma manera, cuando yo escucho en el Congreso a un representante de Vox llamar asesino al presidente del gobierno, que si lo que, es decir, cuando las burradas que hemos escuchado, que ya te digo que podemos sacarlas todas en fila de a uno, y al final el problema es que siempre hay algunos que hacen seguidismo y les dan a eso una importancia sublime, ¿no? A mí me parece que no tiene ningún sentido ni ninguna justificación, y él sabrá por qué lo ha dicho, que lo explique el día que le toque, ¿no? No. Bueno, pues se nos agotan los temas. Hoy hemos estado hablando precisamente de la COVID, porque han entrado nuevas normas, porque se ha disparado la incidencia de COVID en nuestra localidad, ¿no? Pero sí en la comarca, en la sierra y en Andalucía, ¿no? Que parece que habíamos estado capoteando la situación desde el inicio de la pandemia. Llegamos a la segunda ola y Andalucía fue una de las comunidades autónomas con menor incidencia. Pero en esta tercera ola que ya está prácticamente entrando, Andalucía se ha convertido en un foco auténtico de una tasa altísima de coronavirus. Y bueno, pues esperemos que hayamos llegado a tocar techo ya en esta situación y que de ahí vayamos bajando. Antes de irnos, vamos a recordar que hoy en el edificio del juzgado, los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas van a realizar esa visita extraordinaria Ubrique, pudiendo donar entre las 5:30 y las 9:30 de la noche la tercera planta del edificio del mercado y los juzgados. Una situación, la del banco de sangre, que se encuentra crítica, ¿no? Dicen que hasta esta situación no habían llegado casi nunca y la están viviendo ahora, ¿no? Quizás la pandemia también ha retrotraído a mucha gente a ir a donar. Es seguro completamente donar móvil. Y bueno, pues desde aquí hacer un llamamiento, ¿no?, a esa solidaridad, apelar a esa solidaridad que siempre ha caracterizado Ubrique, para que vayamos a donar hoy, entre las 5:30 y las 9, a el edificio del mercado. Solamente va a ser esta tarde, que a veces vienen dos veces, dos días seguidos, sí, consecutivos, sí, verdad, verdad. Pero solamente vendrán esta tarde. Sí, Jorge. Y por supuesto, bueno, pues recordarles que con tu donación salvamos muchas vidas, no nos los olvidemos de ello. Sí, quería hacer un comentario porque se ha dicho aquí en estas ondas. El jueves pasado, en la intervención del Partido Popular, me resultó curioso, ante una pregunta de un oyente que llamó, ¿no? Sí, preguntando. Y le preguntó que por qué no tenían representante en el cafelito de los lunes. Y me sorprendió de sobremanera que la contestación del responsable del Partido Popular fue que es que esta era una tertulia demasiado política. A mí me resulta curioso que una tertulia en la que está conformada por gente que representamos a formaciones políticas representadas en el Ayuntamiento de Ubrique pueda pensar que esto no le gusta mucho porque esto es demasiado político, ¿no? Que le gusta más la de los miércoles porque es más divertida y se habla más de cositas de Ubrique, de las fiestas y demás. No lo digo peyorativamente, lo dijo él así, literalmente. Entonces me resulta un poco curioso, ¿no? Es decir, lo comento porque lo dijeron ellos en un programa de radio, ¿no? Que esto era una tertulia demasiado política. Claro, es que me parece a mí que es política, no es que sea demasiado política. Malo sería que no se nos ocurriera hablar de política en una tertulia política. Otra cosa es que a la gente le guste más, menos o regular. Yo ahí no me quiero meter, ¿no? Y desde luego después la segunda parte sí me gustó menos, ¿no? Porque de una manera velada nos vino a acusar como de machistas, ¿no? Diciendo que ellos estaban ahí trabajando, buscando a la persona idónea, no sé, ya van para 2 años buscando a la persona idónea, pero seguro que sería una mujer frente a un cafelito de hombres. Hombre, vale, vale, pero vamos, quería referirlo porque lo dijeron ellos, no porque me haya enterado o lo haya escuchado, que se pueden revisar las grabaciones de Radio Ubrique y lo dijeron ellos, no, pero te digo, me resultó curioso y quería comentar. Lo cierto es que desde el inicio del cafelito siempre hemos contado con la participación de la representación municipal, y desde que comenzó esta nueva temporada en la que no tenemos representación del Partido Popular, al igual que vosotros recibís cada día ese llamamiento a que tenéis cita en la tertulia, bueno, pues también el Partido Popular insistentemente lo vamos invitando para que, bueno, quede constancia de que desde esta casa queremos también que haya representación por aquello de la pluralidad y evidentemente que sigue habiendo un hueco en esta mesa que esperemos que algún día ocupe una mujer o un hombre, independientemente, porque aquí somos feministas todos y apelamos a la igualdad. Y bueno, pues sea un hombre o una mujer, bienvenido va a ser a esta tertulia en la que hoy hemos tenido a Montiel, por el ciudadano, a Pepe Montiel, muchas gracias. Muchas por gracias a vosotros. A Pepe González, por parte de Andalucía por sí, y desde el Partido Socialista, Jorge Chacón, a los que espero tener junto a la representación del Partido Popular el próximo lunes. Muchísimas gracias por acompañarnos todos. Aquí estaremos. Y hasta la semana que viene. En unos minutos llega la actualidad que les ofrece Mari Carmen Lamela en la tercera edición de Noticias de Radio Ubrique. Con música vamos a llegar a ese instante. Feliz tarde y hasta mañana.